Vélez Arfiel. Esta mañana continuaron los trabajos de Vélez en la Villa Olímpica. Con la mente puesta en San Martín de San Juan, a quien recibe el sábado en el José Malfitani, técnico Gareca, deberá esperar a que regresen los cinco convocados por Sabela para enfrentar esta noche a Brasil en Belén. Ellos son Barovero, Augusto Fernández, Papa, Domínguez, quien será el capitán, y Canteros, que se volverá a poner la 10. La buena noticia es que tanto el Burrito Martínez como Guillermo Franco trabajaron a la par de sus compañeros en fútbol reducido y cuentan con grandes chances de volver a los 11 titulares. En tanto, Zapata y David Ramírez continúan con los trabajos diferenciados, recuperándose de sus respectivas lesiones. El técnico se mostró positivo con respecto a las ventas y destacó que es una buena oportunidad para probar jugadores. Más allá de que no estábamos bien, de todas maneras era un lindo desafío poder revertir esta historia, esta situación, pero que nos permite ver jugadores, nos permite que se le abren las posibilidades a todos, ¿no? A veces con este asunto de una continuidad a un equipo, quedan bastante relegados muchachos que están buscando su oportunidad. Entonces, a veces, y bueno, producto de alguna serie de inconvenientes, pero son muchachos que están esperando su oportunidad. Así que creo que estamos en condiciones de poder sostener un buen rendimiento. No sé si, podremos a lo mejor alcanzar el pico de rendimiento que tuvimos en algún momento del semestre pasado, pero creo que estamos en condiciones de poder hacer pegar una buena levantada ahora y terminar bien el campeonato, ¿no? En relación a las chances de Vélez en la Copa Sudamericana, dijo al respecto. Y bueno, la verdad que es un objetivo importante sería, ¿no? Pero no queremos descuidar el campeonato. La verdad que es una situación bastante incómoda verse tan alejado de todo. Así que bueno, hablamos con los muchachos la posibilidad de poder arrimar más arriba o por lo menos estar mejor posicionado. Yo creo que es importante, en el aspecto del campeonato es importante para nosotros terminar lo más alto posible. Se viene una semana movida para los de Liniers. El sábado reciben a San Martín de San Juan y el miércoles visitan a la U Católica en Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Informó para Entretiempo Javier Sánchez.